Carlos, ¿cómo vamos? ¿Cómo va, Carucho? ¿Cómo estamos? Bien, muy buenas tardes. ¿Qué tomamos? Buenas tardes. Ay, te perdimos. Creo que está pidiendo aquí algo. Aquí estoy. Te preguntaba, ¿qué tomábamos? O le tocaba, le estás pidiendo al mozo por la espalda, muy bien. Sí, vamos por un Escorihuela Gascón Malbec. Muy bien. Una buena copa. No, ya lo tenías todo anotado, claro. Ya tenía todo pensado, ¿sabes? Sí. Bueno, a ver, Juan Carlos, en este momento, lo más comentado de la escena política, dentro de lo que significa la votación de la ley base que comienza mañana en el Senado, tiene que ver con que se conoció el impulso de la designación como embajador de la UNESCO por parte del gobierno de la senadora Krexel de la provincia de Neuquén. Y por supuesto allí hay una sospecha muy fuerte y muy fundada de que se está intercambiando voto por viaje a París. A partir de ese episodio, me estaban pasando por otra parte un artículo muy importante de el artículo 256 del Código Penal. Será reprimido con reclusión o prisión aún de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiera dinero o cualquier otra dádiva o aceptara una promesa directa o indirecta para hacer retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, etcétera, etcétera. Esto hay que probarlo por esta parte, digamos, no es, me imagino que no es tan sencillo de probar. Pero si querés partir de aquí para decirnos qué es lo que estás viendo a muy pocas horas de un debate realmente muy trascendente en la Argentina. Bueno, efectivamente es un debate muy trascendente que yo diría hay que colocarlo desde el inicio de esta iniciativa de ley. Que es prácticamente el inicio del gobierno, recorre todo el... Claro. Hay que decir entonces que el gobierno viene intentando sacar adelante esta ley hace 4 o 5 meses y no lo ha logrado en el Parlamento. En todo caso, logró la media sanción de diputados que le sacó un cacho importante de lo que era la pretensión del gobierno. Y bueno, aquí está en el Senado también ya hace bastante tiempo y está claro que si logra la aprobación en particular, perdón, en general, sí, va a ser a costa de que después en particular haya abierto un debate muy peligroso para el gobierno, porque hay algunas cuestiones determinantes que, bueno, creo que hay un final abierto. Yo no podría otra cosa más que especular sobre todo lo que se dice sobre cuarta categoría, el RIGI, blanqueo, en fin, todo eso que da para mucho, efectivamente. Puede ser que finalmente salga en senadores y que salga con disidencias importantes materializadas, y entonces queda todavía el vía crucis de diputados que se vuelve a abrir. Pero ahora tengo una pregunta técnica. Si se aprueba en general, pero se rechaza algún artículo, vuelve a diputados. Diputados con, depende de los votos, si es mayoría simple o es una mayoría un poco... agravada, sí, de 3/4. ¿Puede insistir diputados con la aprobación de eso que se rechazó en el Senado? ¿Vos decís si se allana algo que se revisó en el Senado o se insiste en su dictamen? Porque puede haber, yo entiendo que puede haber modificaciones de artículos, entonces vuelve a diputados. Y ahí está el hecho de si diputados sí acordó y entonces deja pasar los cambios del Senado o insiste con algún cambio. ¿Pero qué pasa cuando se rechaza? ¿Opera lo mismo? Cuando hay un rechazo de un artículo en particular. Sí, si diputado rechaza la disidencia del Senado. Claro. ¿Eso me decís vos? No, digo, a ver, vamos de vuelta. ¿Senado aprueba en general? Sí, muy bien. Después vamos a la disidencia. Pero en particular, sí, por ejemplo, rechaza el impuesto a las ganancias. Sí. Lo rechaza, no lo modifica, lo rechaza. Ah, lo rechaza, sí. Vuelve a diputados. Creo que diputado lo que le queda es volver. O sea, diputado se allana al rechazo. Sí. O insiste en el proyecto original de diputado. Claro, pero puede allanarse a lo que decidió el Senado. Si hay un acuerdo político, pero bueno, eso es lo que justamente está abierto en los 4 o 5 grandes temas que claro. están abiertos, justamente, no se sabe en términos políticos. Pero yo no quería, que si vos me permitís, dos cuestiones sí. decir, ¿no? Sí. Que son de este momento. Una, vos presentaste la temática con lo de la senadora esta. Krexel, efectivamente. Lucila Krexel. Está para aprobarse, como vos decías, desde el punto de vista legal, la conducta de esta mujer, de esta senadora, si se encuadra en esa figura legal. Lo que creo, sí. francamente, que queda impugnada su situación, queda gravemente impugnada en términos éticos, morales y políticos, porque está todo totalmente aceptado por todo el mundo. Ella no ha salido a desmentirlo, ni nadie ha salido a desmentirlo, que está cambiando su voto por una designación justo en un momento crucial del voto, ¿no? Porque está claro que hay ahí una inconducta clarísima. Yo no sé si se encuadra legalmente o no. Y la otra cuestión, que bueno, es determinante, es que se trata la ley en el Senado con una concentración popular importante en el Congreso, y ustedes saben mi opinión sobre todo eso, que el Parlamento es caja de resonancia de las manifestaciones de la sociedad. Uh-huh. Por lo tanto, creo que esta también va a estar sujeta, impactada por la manifestación y por el debate que hay en la sociedad. Y eso siempre juega como una contradicción con las decisiones propias del legislador y con los intereses o presiones de sus gobernadores y de sus provincias. Todo eso está mezclado y bueno, por eso es un final abierto. Sí, que dice también mucho del momento político. A ver, es interesante lo que planteaste. Desde el comienzo del gobierno de Javier Milei, el planteo fue claro en aquella, ¿se acuerdan? Aquella cadena nacional, la presentación del decreto de Milei con acompañado toda esa escena, que incluso, ¿se acuerdan? Que en un momento mencionaba hasta la empresa de Elon Musk, Starlink, sí. una cosa. Nos olvidamos. Porque es cierto que Milei no logró ninguna ley a favor, pero también es cierto que tampoco que pudo evitar el rechazo del decreto, es decir, que mantiene vigente el decreto. Hay claroscuros respecto del Congreso y de Javier Milei. Y después presenta la ley bases desde el arranque, y tengo la sensación que el devenir del propio gobierno de Javier Milei es el devenir de las resistencias y cómo se ha venido planteando el tema de la ley bases, ¿no? En un análisis de cuánto dice el gobierno, el modo en que el Congreso condicionó, por lo menos, esta ley, Juan Carlos. Sí, efectivamente, es un poco lo de la ley, un reflejo del devenir político del gobierno, que imaginó que por su triunfo electoral iba a tener el camino allanado al DNU y a la ley, o sea que iba a gobernar prácticamente con facultades extraordinarias, que el Parlamento le iba a aprobar esta ley, además de todo lo del DNU, y por lo tanto hubiera sido una cabalgata de un cambio radical en la historia argentina. Bueno, eso está claro que no ocurrió, y tampoco fue posible desde el otro lugar voltear el DNU, porque está herido por el voto, el rechazo en el Senado, pero estamos... No tenemos a la vista que va a ser rechazado también en diputado y consecuentemente volteado, ¿no? Así que también, volviendo a aquel discurso que vos decís, nadie podía imaginar que iba a haber un 24 de enero, un 8 de marzo, un 24 de marzo, la manifestación por el tema de la educación pública, o sea que el escenario se complejizó. Y yo diría, es muy poco tiempo, llegamos a los 6 meses con un escenario muy pero muy completo, lo que complejo, lo que falta acá, ya sabemos, es que haya una conducción política de la oposición. Cuando eso se logre, ahí sí que tendremos un parteaguas y un viraje, porque el impacto de las políticas del gobierno contra las grandes mayorías sociales y este proceso de aislamiento internacional que tiene el gobierno, porque es así, un gran aislamiento internacional, muy particularmente en América Latina, porque el rasgo dominante de América Latina son gobiernos progresistas, populares y de izquierda, a diferencia de lo que pasa en Europa. En fin, vuelvo, sí. Cuando se constituye una dirección política de la oposición, francamente creo que vamos a estar ante un viraje decisivo. A ver, Juan Carlos, ¿qué significa? ¿Qué cambiaría en esta escena en el día de hoy si hubiera una conducción más marcada de la oposición? Es decir, ya la oposición como un sujeto político activo, acumulando política. ¿Qué cambiaría en esta escena? Para tenerlo en claro, porque acá sí, las resistencias vienen de abajo hacia arriba, eso está claro, ¿no? Se vienen dando en ese sentido. Sí. Bueno, precisamente habría una fuerte potenciación, porque de abajo hacia arriba además sería correspondido con un arriba hacia abajo. Entonces, todo el cuerpo opositor, sí, en la calle, en el Parlamento, en la presencia, yo diría, político-cultural, en la movilización, ya no solo en las grandes plazas, sino en todo el tejido de la República que se va oponiendo a las políticas del gobierno, todo eso se vería fortalecido. Habría mucho más claridad sobre los caminos a seguir para enfrentar como oposición a las políticas del gobierno, tanto a nivel parlamentario como a nivel de la lucha social y política a lo largo del país, en el movimiento estudiantil, en el movimiento obrero, en el movimiento territorial. O sea, una conducción política irradia al conjunto de la sociedad, muy particularmente a su propia fuerza, la llena de energía y le va generando, yo diría, va siendo la luz en el camino, que si no, no hay luz, entonces estaba todo un tanto al tanteo a lo que se va generando en forma espontánea. El otro le agrega fuerza y claridad. O sea, fuerza y dirección, digamos. Dirección para esa, exactamente. Para esa, bueno, son los tiempos también, ¿no? Insisto, hace 6 meses que gobierna Milei. Hay una derrota electoral y política muy fuerte no hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la experiencia, Milei, viene siendo muy muy intensa y altera también los tiempos, ¿no? Efectivamente, claro. Es tal cual. Venimos de una derrota importante que se está atravesando y es muy fuerte el estilo y el programa de esta ultraderecha, que viene incluso arrastrando a la derecha clásica, tradicional. Entonces, tenemos algunos una suerte de impaciencia y de necesidad de que se frene esta destrucción del Estado, esta destrucción de la vida social, de la cultura, de la ciencia. Pero bueno, así son los procesos políticos. También hay una degradación desde adentro del propio gobierno, creo yo, ¿no? Porque no es simplemente... Pues, para terminar, Juan Carlos, ayer un colega, Pablo Ibáñez, me hacía un comentario antes de arrancar un programa que compartimos. Me decía, che, habría que plantearse, siendo la honestidad, supuestamente, ¿no?, siendo la honestidad una de las banderas de este gobierno, en términos de dijimos lo que íbamos a hacer y lo estamos haciendo, nadie puede sorprenderse, con todos los peros que eso tiene, no importa, quedémonos con que se supone que es un gobierno que se animó a decir lo que iba a hacer y lo lleva adelante. Y él decía, che, ¿qué tan honesto es asumir un ministerio que tiene 4 ministerios adentro sin ningún tipo de experiencia de gestión frente a la delicada situación en la que deja cada una de las áreas en las que tiene que tomar decisiones? Me pareció interesante el planteo. Sí, efectivamente, eso lo que demuestra es una... Por Petovelo lo decimos, ¿no? Está claro. Sí. pero es Petovelo y es el presidente. Por supuesto. O sea, una enorme irresponsabilidad, porque no se puede aspirar a gestionar un país con tamaña irresponsabilidad política, porque tiene consecuencias gravísimas para el conjunto del pueblo, la sociedad y del país. Por eso, efectivamente, es muy impugnable todo eso. Es un acto, yo diría, propio de aventureros, ¿no? Claro, que se lanzan a una aventura de Emilio Salgari. Es una locura. Son aventureros. Pero es válido verdad. Preguntarse sobre qué tan honesto es hacer eso, porque de qué otra manera podía salir que vos pongas a manejar cuatro ministerios en uno a la que te hacía Reiki y que era productora de Majul. Es una aventura que termina en el abismo, no puede terminar bien. Más temprano que tarde renunciará, no renunciará, vendrá otro. El apellido es anecdótico, después tendrá que... Es anecdótico, lo cierto es que es un aventurerismo peligrosísimo y absolutamente inmoral. Lo mismo que la canciller, dicen cualquier cosa, y empezando por el presidente, que insulta a todo el mundo. Por lo tanto, todo es un acto aventurerismo que el establishment cebado, como diría el tema de Echeverría, en las entrañas de la patria, apoya al gobierno porque está cebado por la tentación del saqueo rápido. Uh-huh. Y eso es una de las explicaciones del sostenimiento de todo esto. No solo la interpelación, una parte de la sociedad que sigue teniendo expectativas, sino que el establishment lo sostiene. Sí. Ese es el otro tema. Juan Carlos, gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Junio, el cafecito.